Angelito. No puedo dejar de pensar, mi amor, en ti, pues donde quiera que miro, tu imagen está ahí. Intentado mil veces poderte olvidar, lo único que consigo, extrañarte más. San Nicolás, San Pedro y Zárate.